puerta a respirar. Y a mi lado viene la chica para que estoy chocado por su belleza. Nada atrevida, pero de seguido no refleja el mío. Que trae ese pecho siempre estaré. Palabras son agudas, tú no las escuchas. Yo sentí